Bueno, lo habíamos adelantado ya al comienzo del programa. Estamos en comunicación telefónica con el profesor, sociólogo, militante Carmelo Cortese, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carmelo? Buen día. Buen día, Darío. Hola. ¿Sí? Te escuchamos. Sí, sí. Bueno, ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a reflexionar lo que pasa en esta Argentina tan compleja siempre, pero en estos últimos momentos se ha convulsionado todo. Especialmente queríamos partir sobre un anuncio donde la coyuntura parece que iba por otro lado en relación a la persecución y al hostigamiento que está teniendo el Poder Judicial la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, y en el mismo momento el superministro Sergio Massa firmaba un decreto donde se hace un recorte enorme a la educación, a la salud, al transporte, a la obra pública. ¿Qué análisis te merece esta situación, ¿no? Por un lado, lo que vivencia parte de la sociedad, o gran parte de la sociedad, con esto, con esta situación de persecución judicial, y por otro lado, seguir profundizando la desigualdad de acá en Argentina. Bueno, como vos decís, se hace complejo analizar en un momento en que, a ver, a todos, independientemente en qué lugar estemos ubicados, es como que nos pueden las pasiones y los juicios previos. Es decir, por ejemplo, los que quieren ver culpable a Cristina, no importa lo que diga la defensa, la consideran culpable, y viceversa, los que la quieren y la consideran inocente, no importa lo que digan los fiscales. Pero a su vez, esto que yo tengo una posición, claramente es una manipulación de un poder que alguien cree independiente como el judicial, y no es más que un aparato obscenamente ligado a sectores del poder. Yo diría que estos sectores del poder explícitamente de derecha en lo ideológico y poderosos económicamente, que manipulan jueces y aparatos mediáticos, han podido avanzar en base a la propia conciliación, errores y vacilaciones que el gobierno del Frente de Todos viene manifestando. Aquí hablamos del superministro. Y hay que decir que mientras todos en la Argentina hemos estado discutiendo la situación del juicio contra Cristina Fernández, se han anunciado medidas de un ajuste muy severo. ¿Qué quiere decir el ajuste, para que lo entienda toda la población? Bueno, que el Estado Nacional va a gastar cerca de 130 mil millones de pesos menos, porque va a recortar presupuestos de áreas y ministerios muy sensibles como educación, salud, desarrollo productivo, desarrollo social, transporte, obra pública, desarrollo territorial. Es decir, menos plata para atender necesidades muy urgentes de la población. Ahora bien, ¿es esto culpa de Massa? Bueno, esto es lo que está firmado en el acuerdo con el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, a partir de un acuerdo que legalizó el escandaloso préstamo ilegal, irregular, que dio el Fondo Monetario a la anterior situación de Macri, lo que hace es, te doy plata para que me pague el préstamo anterior y vos me estás debiendo ahora. El nuevo préstamo es un préstamo contraído por el gobierno del Frente de Todos. Lo digo objetivamente, aunque tenga dolor, porque objetivamente ha sido este gobierno el que negoció en el 2020 una renegociación de la deuda privada por 100 mil millones de dólares, perdón, por 65 mil millones de dólares, y tenemos los otros 45 mil millones de dólares al año siguiente con el Fondo Monetario. En ajuste, ¿por qué? Porque hay un compromiso entre lo que se firmó y el Fondo Monetario en que la diferencia entre los ingresos y los gastos del presupuesto nacional debe tender a equilibrarse. Y uno podría decir, no está mal que equilibremos ingresos y gastos, pero el gran tema es ¿Puedo aumentar los ingresos en lugar de recortar gastos? Y si recorto gastos, ¿dónde y cuáles? Bueno, entonces acá te digo dos o tres cosas. Uh-huh. Hoy Massa ajusta, y nosotros hablamos de Massa, pero este ajuste lo quiso hacer Guzmán. Cuando Guzmán lo quiso hacer, un sector del Frente de Todos se opuso, inclusive votó en contra en el Congreso cuando el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy hay acuerdo entre los líderes del Frente de Todos, no en el Frente de Todos, porque no ha sido discutido, no hay una instancia política, y esto lo ha denunciado Lozano, entre otros, también el Frente Patria Grande. El Frente de Todos no ha funcionado como tal, se ha decidido entre las cabezas principales, esas cabezas principales ahora acuerdan este rumbo, y es resultado de no haberse animado, por ejemplo, a tocar la gran estafa de Vicentín, una de las grandes empresas de la agroexportación argentina, que ahora va a quedar en manos, que casi seguro, de empresas extranjeras, en manos de Viterra. Se apostó al milagro de Vaca Muerta, pero con concesiones a grandes grupos oligopólicos extranjeros que dominan en el petróleo mundial. No se animó el gobierno a tocar el control del comercio exterior a través del río Paraná, y básicamente no ha tocado el gran negocio financiero. Hay cosas muy técnicas que han pasado desapercibidas. Massa, en sus primeros días, hizo una renegociación de la deuda en cifras de la deuda en pesos interna. Se trata de 2 billones de pesos, billones con B alta, para lo cual le dio a estos especuladores financieros un bono que está atado a la inflación o al dólar, según lo que más le convenga. Y hay una masa de dinero que son 7 billones de pesos, que para cualquier ciudadano argentino, para mí resulta imposible pensarlo, para un economista, 7 billones de pesos que están en las llamadas letras de liquidez del Banco Central, por las cuales se están pagando 80% de interés. Es decir, no hay posibilidades, si ese dinero no se vuelca a la producción, al crédito productivo. ¿Cuántos pequeños horticultores, cuántos pequeños viñateros tenemos en Mendoza que necesitarían un crédito a tasa accesible? Bueno, ese dinero está paralizado y pagando esa tasa de interés enorme, y es un beneficio para los bancos, para el sistema financiero. Al no haber hecho nada de esto el gobierno del Frente de Todos, hoy nos encontramos a esta dolorosa noticia, y ya te digo, muy escondida, porque estamos discutiendo el tema de la pseudojusticia, que efectivamente se está llevando a cabo este recorte, que por ejemplo implica recorte a las obras públicas en las provincias, lo cual implica, de fondo, ahora para que se entienda, una parálisis de la actividad productiva. Para parar la inflación, lo que se va a hacer es a aplicar un torniquete que implica más recesión, más desocupación, y los precios se espera que bajen en el futuro, porque nadie puede ir a comprar un kilo de carne. Entonces el kilo de carne, en lugar de aumentar, va a quedar estancado. Ese es el criterio que tienen en la cabeza los que están llevando adelante el ajuste. Carmelo, estos 210 mil millones de pesos que implica este recorte, corresponden, y esto te quiero meter en lo particular, a 50 mil millones en el ámbito del Ministerio de Educación, cortando, sí, básicamente sacando un programa tan importante de igualdad de derechos y de oportunidades como Conectar Igualdad, que consistió en la entrega de netbooks a estudiantes, a docentes de colegios secundarios. Estamos ahí, como vos como profesor, estamos la segunda jornada de paro en la universidad, en la Universidad Nacional de Cuyo. Sabemos los que viven vivenciando acá en la provincia, la educación, ¿cuánto más puede aguantar la educación de esta manera, digamos, con recortes, con salario a la baja? ¿Cómo analizar la situación en este ámbito en particular de la educación? Que encima le llega un recorte, que la cartera que más le van a recortar en esta nueva medida de Massa. Mira, hay dos formas. Una es el recorte que vos acabas de mencionar, que por ejemplo es a programas específicos. Entonces, programas que tenían que ver, uno de los programas recortados va a ser Conectar Igualdad. Pero la otra forma que no se anuncia en el recorte es otorgando incrementos salariales al personal que depende del Estado Nacional por debajo de la inflación. Por ejemplo, a los docentes universitarios se les ha propuesto, y un sector sindical aceptó, yo creo que erradamente, aceptó diciendo, es nuestro gobierno, pero lo que hace es volcar a la masa docente contra el gobierno, porque firmaron por un 62% anual, cuando la inflación, ya la inflación acumulada es del 70 y pico, por lo tanto ya firmaron por debajo de la inflación. En lugar de ayudar al gobierno, favorecen a sectores que, digamos, que honestamente van a reclamar por quedar retrasados, como a los hipócritas, a los cínicos, estilo el ex gobernador de Mendoza, que dice, miren, ahí le están recortando en educación, y ha tenido una agarrada, lamentablemente. Hay que decir que entonces, si uno, posicionado inclusive dentro del Frente de Todos, si acepta que el gobierno del Frente de Todos haga el programa que pide la derecha, el macrismo, el radicalismo en la Argentina, que son los que piden el ajuste, y nosotros decimos para que no lo hagan ellos, lo hacemos nosotros, ¿cuál es el beneficio para los sectores populares? Entonces, es el ejemplo concreto este que te digo, 62% de incremento anual para los docentes universitarios. Mínimo es una pérdida de 20 puntos frente a la inflación. O te doy otro dato, ¿dónde está el recorte? Sin necesidad de decir que es recorte. El salario mínimo vital y móvil acaba de ser acordado ahora en el Consejo de Salario, que en septiembre, o sea, no ahora, el mes que viene, va a ser de 51.200. Y la canasta básica alimentaria para una familia tipo en julio, o sea, te estoy hablando de lo que fue de 49.500, y está pidiendo como salario mínimo para septiembre 51.200. Ese es un modo de ajustar. Lo mismo en las jubilaciones, donde la mínima va a ser de 43.353 pesos, y después hay un bono de 7.000. Por lo tanto, hace mal el gobierno. Raberta, por ejemplo, anuncia las jubilaciones le han ganado a la inflación. Es muy injusto que se le diga a los jubilados que van a cobrar el mes que viene 50.000 pesos, y que son la inmensa mayoría, que le diga, ustedes le ganan a la inflación. Es cierto que ganan, o que la situación con Macri sería peor, pero no alcanza eso para satisfacer expectativas de una población muy castigada, y que, insisto, esas son las medidas de ajuste. El salario mínimo vital y móvil, la jubilación mínima, los salarios de los estatales y el congelamiento de la planta estatal, por ejemplo. Carmelo, nos llegan preguntas al WhatsApp, te trasladamos, y también, bueno, agradecerte por el tiempo, ya sería la última. Dice, hay un error en la construcción del Frente de Todos en un inicio, no hubiera sido bueno que existiera una mesa chica con los partidos formadores y discutir todo en forma vinculante. Nos escribe Juan de las Heras. A ver si lo que no te escuché bien al comienzo es pregunta si existe o si hubiese sido bueno. ¿Cómo fue? Claro, dice, hay un error en la construcción del Frente de Todos en un inicio. No hubiera sido bueno que existiera una mesa chica con los partidos formadores y discutir todo en forma vinculante. Bien. Esta opinión es absolutamente personal. Todos saben que yo soy profesor, sociólogo, pero tengo una militancia. Sí. Excuso a mis compañeros militantes. Yo creo que lo que uno entiende que debe ser un frente, que es un conjunto de partidos que arman un frente electoral y luego tienen que ejercer el gobierno, implicaría ese ejercicio político conjunto, no en el día a día que se cede la administración a un conjunto de funcionarios, pero un conjunto de partidos que debieran reunirse y debatir rumbos generales. No ha existido, no existe en el país, existe en Mendoza. Es más, te doy un ejemplo. Aquí el Partido Justicialista, y en concreto los sectores que dominan el Partido Justicialista, porque tampoco son todos los compañeros peronistas, decidieron en diciembre del 2019, a espaldas del conjunto mayoritario, seguramente de la base peronista, y a espaldas del resto de los partidos del frente, decir que el Frente de Todos acordaba la modificación de la ley 7722. Uh-huh. Tienen nombre y apellido los dos personajes que junto con Suárez pactaron la reforma de la ley 7722. Vos recordarás, y toda la población, que eso originó la pueblada del agua. Uh-huh. Estoy diciendo un hecho objetivo, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es el funcionamiento que le han impreso al Frente de Todos. Que en palabras de un viejo peronista, que algunos llamarán ortodoxo, pero un militante que dirige un programa de radio en Buenos Aires, lo llama Frente de Algunos, y lo dice con dolor, y es este manejo muy chiquitito, uh-huh, del frente que han hecho algunos, tanto los que están en el gobierno como el frente en las provincias donde está en la oposición. Esta falta de democracia, este sectarismo de algunos pocos que se arrogan el nombre del Frente de Todos, pero que no hacen participar al resto de los partidos en el debate, insisto, no de la cosa pequeña, pero por lo menos de la orientación global, tiene que ver con este lamentable resultado, porque por abajo estamos todos sufriendo. Entonces, hay posibilidades de unir por abajo a los que quieren luchar frente a la adversidad, pero si los dirigentes se siguen comportando de esta manera, bueno, es difícil. Esta es la situación, en mi opinión, que estamos atravesando. Carmelo, como siempre, agradecerte, mandándote un fuerte abrazo, y ha sido muy claro, te agradecemos mucho. Muy bien, no, gracias a ustedes por la labor que hacen. Hasta la próxima. Abrazo grande.